haciendo tu cuerpo. Lentamente voy probando sus brazos. Necesito su mano para volver atrás. Bueno, decirte que te amo más que te siento. Que no estoy mintiendo, que ya simplemente me arrepiento de volver atrás. Bueno, decirte que te amo más que te siento. Que no estoy mintiendo, que ya simplemente me arrepiento de volver atrás. Solo tú, solo tú. Poco a poco acariciando.